Estamos fuera de lo común, dale. Es ahí, ahí, ahí. Es ahí, ahí, ahí. Es ahí, ahí, ahí. Es ahí, ahí, ahí. Es ahí, ahí, ahí. Es ahí. Sensual, no la pueden parar cuando empiece a chocar su culo contra el piso y le mete tranquila, está zarpada, es linda, no quiere compromiso ni tampoco ser mi amiga, no quiere un novio lindo para pasearse los domingos, solo quiere sentir rico y duro como yo le estoy ahí, ahí, ahí, ahí. Esta baila sola y lo baila para mí, ahí, ahí, ahí, ahí, un movimiento sensual, ahí, ahí, ahí, ahí, esta baila sola y lo baila para mí, ahí, ahí, ahí, ahí, un movimiento sensual, es ahí. Perfecta. Ok. Román el original. Punto A.